Capítulo 14 de Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Sheila Martínez. Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1 de Alexandre Dumas. Los Dos Hermanos. A la tarde de aquel momento, quedé establecida en el castillo y empezó el drama que voy a contaros. Ambos hermanos se enamoraron de mí, cada uno según su carácter. Constaki, desde el día siguiente, me dijo que me amaba. Declaró que sería suya y no de otro, y que me mataría antes que dejarme pertenecer a otro, fuera quien fuese. Gregorishka nada dijo, pero me rodeó de cuidados y atenciones. Todos los recursos de una educación brillante, todos los recursos de su juventud pasada en las más nobles cortes de Europa, fueron empleados para complacerme. Y, ¡ay!, no era difícil. Al primer sonido de su voz, había yo sentido que aquella voz acariciaba mi alma. A la primera mirada de sus ojos, sentí que aquella mirada penetraba hasta mi corazón. A los 3 meses, Constaki me había repetido 100 veces que me amaba. Y yo le odiaba. A los 3 meses, Gregorishka no me había dirigido aún una sola palabra de amor. Y, sin embargo, yo sentía que cuando me lo exigiese, sería suya enteramente. Constaki había renunciado a sus correrías, ya no abandonaba el castillo. Había abdicado por de pronto en favor de una especie de teniente que, de vez en cuando, venía a recibir sus órdenes y desaparecía. Esmeralda me amaba también con apasionada amistad, cuya expresión me daba miedo. Protegía visiblemente a Constaki y parecía estar más celosa de mí de lo que lo estaba él mismo. Solo que, como no entendía el polaco ni el francés, y yo, por mi parte, no entendía el moldavo, no podía instar mucho en favor de su hijo. Pero había aprendido a decir en francés 3 palabras, las cuales repetía cada vez que sus labios se posaban sobre mi frente. «Constaki ama Hedwiga». Un día supe una noticia terrible y que vino a colmar mis desdichas. Habíase dado libertad a los 4 hombres que sobrevivieran al combate y habían partido para Polonia, jurando que uno de ellos volvería antes de 3 meses para darme noticias de mi padre. Uno de ellos regresó, en efecto, una mañana. Nuestro castillo había sido tomado por asalto, incendiado y arrasado. Mi padre se hizo matar defendiéndole. Estaba sola en el mundo. Redobló sus instancias con Constaki y su ternura a Esmeralda. Pero por aquella vez pretexté el luto de mi padre. Constaki insistió diciendo que cuanto más aislada me hallaba, más necesidad tenía de sostén. Su madre insistió con él y más que él quizás. Gregorishka me había hablado de esa fuerza de voluntad, de ese poder que ejercen sobre sí mismos los moldavos cuando no quieren dejar leer en sus sentimientos. De ello era él propio un ejemplo viviente. Era imposible estar más cierta del amor de un hombre de lo que yo lo estaba del suyo. Y sin embargo, si me hubiesen preguntado ¿en qué prueba apoyaba aquella certeza? Me hubiera sido imposible decirlo. Nadie en el castillo podía decir que hubiese visto su mano tocar la mía, ni sus ojos buscar los míos. Solo los celos podían descubrir a Constaki aquella rivalidad, como solo mi amor podía esclarecerme sobre aquel amor. Lo confieso, sin embargo, aquel poder de Gregorishka sobre sí mismo me inquietaba. Ciertamente que yo creía, pero no era bastante. Necesitaba convencerme. Cuando una noche, así que acababa de entrar en mi habitación, oí llamar quedito a una de las dos puertas que ya he indicado que cerraban por dentro. En el modo de llamar, adiviné que el llamamiento procedía de un amigo. Acerquéme y pregunté, ¿quién va? Gregorishka, respondió una voz cuyo acento no era posible que equivocara yo con otro. ¿Qué me queréis? Le pregunté, temblando de emoción. Si tenéis confianza en mí, dijo Gregorishka, si me creéis hombre de honor, concededme un favor. ¿Cuál? Apagad vuestra luz como si estuvieseis acostada, y dentro de media hora abridme vuestra puerta. Volved dentro de media hora, fue mi única respuesta. Apagué la luz y esperé. Mi corazón latía con violencia, comprendiendo que se trataba de algún acontecimiento importante. Transcurrió la media hora, oí llamar aún más quedo que la primera vez. Como durante el intervalo había descorrido los cerrojos, solo tuve que abrir la puerta. Gregorishka entró y, sin aguardar a que él me lo dijera, empujé la puerta detrás de él y corrí los cerrojos. Permaneció un instante mudo e inmóvil, imponiéndome el silencio con el gesto. Después, cuando se hubo cerciorado de que ningún peligro urgente nos amenazaba, condújome al centro de la vasta habitación y, conociendo por mi temblor que me sería imposible permanecer de pie, fui a buscarme una silla. Me senté, o por mejor decir, me dejé caer sobre aquel asiento. ¡Oh, Dios mío!, le dije. ¿Qué hay y por qué tantas precauciones? Porque mi vida, la cual nada importaría, y la vuestra quizá también, dependen de la conversación que vamos a tener. Asustada, le cogí la mano. Llevó en mi mano a sus labios, sin dejar de mirarme para pedirme perdón por semejante osadía. Yo bajé los ojos. Era expresar en silencio mi consentimiento. «Os amo», me dijo con su voz melodiosa, como un canto. «¿Me amáis vos?» «Sí», le respondí. «¿Consentiríais en ser mi esposa?» «Sí». Gregorishka pasó la mano por su frente con una profunda aspiración de felicidad. «Entonces, ¿no rehusaréis seguirme?» «Os seguiré a todas partes». «Porque ya comprenderéis», continuó, «que no podemos ser felices sino huyendo». «Oh, sí», exclamé. «¡Huyamos!» «Silencio», dijo él estremeciéndose. «Silencio». «Tenéis razón». Y, trémula, me acerqué a él. «He aquí la causa», me dijo, «de que haya permanecido tan largo tiempo sin confesaros mi amor. Y es que deseaba, una vez seguro de vuestro amor, que nada pudiera oponerse a nuestra unión. Yo soy rico, Hedwilla, inmensamente rico, pero a la manera de los señores moldavos. Rico en tierras, en rebaños, en siervos. Pues bien, he vendido al monasterio de Ango por valor de 1,000,000 en tierras, en rebaños, en villas, y me han dado por valor de 300,000 francos en pedrerías, 100,000 francos en oro y el resto en letras de cambio sobre Viena. ¿Os bastará 1,000,000? Yo le estreché la mano. Vuestro amor me hubiera bastado, Gregorishka. Juzgad, pues. Pues bien, oídme. Mañana iré al monasterio de Ango para terminar el negocio con el superior. Tiene caballos dispuestos que nos esperarán desde las 9, ocultos a 100 pasos del castillo. Después de cenar, subiréis como hoy a vuestra habitación. Como hoy apagaréis vuestra luz. Como hoy, en fin, me introduciré yo en vuestro aposento. Solo que mañana, en lugar de salir solo, vos me seguiréis. Llegaremos a la puerta que da al campo. Encontraremos nuestros caballos y pasado mañana, al amanecer, habremos andado ya 30 leguas. Ojalá fuese pasado mañana. Hedwiga mía. Gregorishka me estrechó contra su corazón. Nuestros labios se encontraron. Ah, él lo había dicho. Era hombre honrado, pero harto comprendió que si no le pertenecía mi cuerpo, al menos le pertenecía el alma. Transcurrió la noche sin que me fuera dado dormir un solo instante. Me encontraba ya huyendo con Gregorishka. Me sentía llevada por él como lo había sido por Konstaki, solo que esta vez la carrera terrible, espantosa, fúnebre, se trocaba en tierno y prolongado abrazo, al cual la celeridad añadía cierta voluptuosidad propia de la carrera. Llegó el día y bajé. Parecióme que había algo de más sombrío aún de lo acostumbrado en la manera como me saludó Konstaki. Su sonrisa no era solo una ironía, era una amenaza. Esmeralda parecióme la misma que de costumbre. Durante el desayuno, Gregorishka mandó que le ensillaran su caballo. Konstaki pareció no fijar la atención en semejante orden. A las 11 se despidió de nosotros Gregorishka, diciéndonos que hasta la noche no estaría de vuelta, y suplicando a su madre que no le esperase a comer. Después, volviéndose hacia mí, me rogó tuviese a bien admitir sus disculpas. Salió. Siguióle la mirada de su hermano hasta el instante en que dejó el aposento, y en aquel instante brotó de esa mirada un rayo de tal odio que a mi pesar me estremecí. Transcurrió aquel día en medio de las ansias que podéis figuraros. A nadie había confiado yo nuestros proyectos. Ni aun casi en mis rezos me había atrevido a decírselo a Dios. Y parecíame, sin embargo, que aquellos proyectos eran ya conocidos de todos. Parecíame que cada mirada que en mí se fijaba podía penetrar y leer en el fondo de mi corazón. La comida fue un suplicio, sombrío y taciturno. Konstaki hablaba raras veces. Aquel día se contentó con dirigir dos o tres veces la palabra en moldavo a su madre, y cada vez me hizo estremecer el acento de su voz. Cuando me levanté para subir a mi aposento, Esmeralda, como de costumbre, me abrazó, y al abrazarme, me dijo aquella misma frase que desde hacía 8 días no había oído salir de su boca. «Konstaki ama a Hedwiga». Esta frase me persiguió como una amenaza, y al encontrarme sola en mi aposento, parecióme que una voz fatal murmuraba a mis oídos. «Konstaki ama a Hedwiga». Ahora bien, el amor de Konstaki, Gregorishka me lo había dicho, era la muerte. A las 7 de la noche, y cuando empezaba a oscurecer, vi a Konstaki atravesar el patio. Se volvió para mirar hacia mis ventanas, pero yo me hice hacia atrás a fin de que no pudiera verme. Hallábame inquieta, porque le había visto dirigirse hacia las cuadras. Arriesguéme a decorar los cerrojos de la puerta y a deslizarme hasta el aposento vecino, desde donde podía ver todo lo que iba a hacer. En efecto, se dirigía a la cuadra, de donde por sí mismo sacó a su caballo favorito y ensillóle con sus propias manos, con el cuidado de un hombre que concede la mayor importancia a los menores detalles. Llevaba el traje mismo con el cual le vi por primera vez y su sable por toda arma. Ensillado ya su caballo, miró otra vez a la ventana de mi aposento. Enseguida, como no me viera, montó y sose abrí la puerta por la cual había salido y debía entrar su hermano, y se alejó al galope en dirección al monasterio de Ango. Entonces oprimióse mi corazón de una manera terrible. Un presentimiento fatal me decía que Konstaki iba al encuentro de su hermano. Permanecí en aquella ventana tanto tiempo como pude distinguir el camino que a un cuarto de legua del castillo hacía un recodo y se perdía en el principio de un bosque. Pero la noche era cada vez más densa y le perdí de vista. Permanecí allí todavía. Por fin, la propia inquietud me devolvió la fuerza, y como era evidente que en la sala baja podía recibir más pronto las primeras noticias del uno o del otro de los dos hermanos, fajé. Mi primera mirada fue para Esmeralda. En la tranquilidad de su rostro vi que no sentía aprensión alguna. Daba sus órdenes para la cena acostumbrada y estaban colocadas en sus sitios los cubiertos de ambos hermanos. No me atreví a interrogar a nadie. Por otra parte, ¿a quién hubiera interrogado? Nadie en el castillo, excepto Konstaki y Grigorishka, hablaba ninguno de los dos idiomas únicos que yo conocía. Me estremecía al menor ruido. A las 9, por lo común, nos sentábamos a la mesa para cenar. Había yo bajado a las 8:30 y seguía con los ojos la aguja cuyo movimiento era casi visible en el vasto cuadrante de reloj. Dieron las 3:15. La vibración resonó sombría y triste. Enseguida la aguja emprendió su marcha silenciosa y la vi de nuevo recorrer la distancia con la regularidad y lentitud de una punta de compás. Algunos minutos antes de las 9, parecióme oír en el patio el galope de un caballo. Esmeralda lo oyó también, porque volvió la cabeza del lado de la ventana, pero era demasiado oscura la noche para que pudiera ver nada. ¡Oh! Si me hubiera mirado en aquel momento, ¿cómo hubiera adivinado lo que pasaba en mi corazón? No había sonado más que el galope de un solo caballo, y era muy natural. Ya sabía yo que no regresaría más que un solo caballero. ¿Pero cuál? Resonó en la antesala el rumor de unas pisadas. Estas eran lentas. Parecían gravitar sobre mi corazón. Abrióse la puerta y vi diseñarse una sombra en la oscuridad. Esta sombra se paró un instante en el umbral de la puerta. Mi corazón estaba suspenso. La sombra se adelantó y a medida que iba penetrando en el círculo de luz, yo respiraba. Reconocí a Grigorishka. Un instante más de dolor y rompíase mi corazón. Reconocí a Grigorishka, sí, pero pálido como la muerte. Solamente con verle, se adivinaba ya que acababa de ocurrir algo terrible. ¿Eres tú, Konstaki? Preguntó Esmeralda. No, madre mía, respondió Grigorishka con voz sorda. Ah, por fin estáis aquí. ¿Y desde cuándo acá debe esperaros vuestra madre? Madre mía, dijo Grigorishka fijando una mirada en el reloj. No son más que las 9. En aquel momento, efectivamente, dieron las 9. Verdad es, dijo Esmeralda. ¿Dónde está vuestro hermano? A mi pesar, pensé que era la misma pregunta que Dios había dirigido a Caín. Grigorishka no respondió. ¿Nadie ha visto a Konstaki? Preguntó Esmeralda. El mayordomo se informó. A las 7, dijo éste, el conde ha ido a la cuadra a ensillar por sus propias manos su caballo y ha partido por el camino del monasterio de Anko. En aquel momento, encontráronse mis ojos con los de Grigorishka. No sé si fue realidad o alucinación, pero me pareció que una gota de sangre lucía en medio de su frente. Llevé lentamente el dedo a mi propia frente, indicando el sitio donde creía ver aquella mancha. Comprendióme Grigorishka, tomó su pañuelo y se enjugó. «Sí, sí», murmuró Esmeralda, «habrá encontrado algún oso, algún lobo que se habrá entretenido en perseguir. Por cosa tan baladí deja un hijo a su madre. ¿Dónde le habéis dejado, Grigorishka? Decid». «Madre mía», respondió Grigoryska con voz conmovida, pero entera. Mi hermano y yo no hemos partido juntos. Bien está, dijo Esmeralda. Sírvase la cena. Sentémonos a la mesa y ciérrense las puertas. Los que estén afuera dormirán afuera. Las dos primeras partes de esta orden fueron ejecutadas al pie de la letra. Esmeralda ocupó su asiento, sentóse Grigoryska a su derecha y yo a su izquierda. Después salieron los criados para cumplir la tercera orden, es decir, para cerrar la puerta del castillo. En aquel momento oyóse un gran rumor en el patio y un sirviente azorrado se precipitó en el comedor exclamando: «Princesa, el caballo del conde Konstaki acaba de entrar en el patio solo y cubierto de sangre». «¡Oh!», murmuró Esmeralda, irgiéndose pálida y amenazadora. «Así entró una noche el caballo de su padre». Dirigí la vista hacia Grigoryska. No estaba ya pálido. Estaba lívido. En efecto, el caballo del conde Koproli había entrado una noche en el patio del castillo, cubierto de sangre, y una hora después los servidores habían encontrado y traído el cuerpo cubierto de heridas. Esmeralda tomó un hachón de mano de uno de los criados, adelantóse hacia la puerta, la abrió y bajó al patio. Al asustado caballo apenas podían contenerle tres o cuatro servidores. Esmeralda se adelantó hacia el animal, miró la sangre que manchaba su silla y descubrió una herida en lo alto de la frente. «Konstaki ha sido muerto de frente», dijo la princesa, «en duelo y por un solo enemigo». «Buscad su cuerpo, hijos míos, que más tarde trataremos de buscar al matador». Como el caballo había entrado por la puerta de Ango, todos los servidores se precipitaron por esta puerta y relucieron los hachones por la campiña hasta perderse en el bosque. Como en una hermosa noche de verano se ven centellar las luciérnagas en las llanuras de Niza y de Pisa. Esmeralda, como si hubiese estado convencida de que las pesquisas no serían largas, esperaba de pie en la puerta. Ni una lágrima corría de los ojos de aquella desolada madre, y sin embargo sentíase rugir la desesperación en el fondo de su alma. Grigoryska estaba detrás de ella y yo junto a Grigoryska. Por un instante, al abandonar el salón, había tenido la intención de ofrecerme el brazo, pero no se atrevió. Al cabo de un cuarto de hora o poco más, se vio por la revuelta del camino aparecer una antorcha, enseguida dos, después todas. Solo que aquella vez, en lugar de esparramarse por la campiña, estaban agrupados en torno de un centro común. Este centro común, según pudo verse muy pronto, se componía de una litera y de un hombre tendido sobre ella. El fúnebre cortejo avanzaba, pero lentamente. A los 10 minutos llegó a la puerta. Al reparar en la madre viva que aguardaba al hijo muerto, los que lo llevaban se descubrieron instintivamente. Después entraron silenciosos en el patio. Esmeralda le siguió, y nosotros seguimos a Esmeralda. De este modo llegamos al salón en el cual fue depositado el cuerpo. Entonces, con ademán de suprema majestad, Esmeralda se abrió paso y acercándose al cadáver, dobló en tierra una rodilla, separó los cabellos que ocultaban su rostro y permaneció contemplándole por largo tiempo, enjuto los ojos. Abriendo enseguida la túnica moldava, entreabrió la camisa manchada de sangre. La herida estaba en el costado derecho del pecho. Debía haber sido causada por una hoja recta y cortante de dos filos. Recordé haber visto aquel día mismo en el cinto de Grigoryska el largo cuchillo de caza que servía de bayoneta a su carabina. Busqué el arma en su cinto, pero había desaparecido. Esmeralda pidió agua, mojó su pañuelo en ella y lavó los cruentos bordes. La sangre fresca y pura subió a él enrojecer los labios de la herida. El espectáculo que ante los ojos se me ofrecía presentaba no sé qué de atroz y de sublime a la vez. Aquel vasto salón, ahumado por las antorchas de resina, aquellos rostros bárbaros, aquellos ojos brillantes de ferocidad, aquellos trajes extraños, aquella madre que calculaba, a la vista de aquella sangre tibia todavía, el tiempo que hacía que la muerte le robara a su hijo, aquel terrible silencio, interrumpido solamente por los sollozos de los bandidos de quien era Constaki el jefe, todo esto, lo repito, era atroz y sublime a su mismo tiempo. Por fin, Esmeralda acercó sus labios a la frente de su hijo. Enseguida, levantándose y echando hacia atrás las largas trenzas de sus cabellos blancos que se habían desprendido, «Gregorishka», dijo. Gregorishka se estremeció, movió la cabeza y saliendo de su atonía, «Madre mía», respondió. «Acercaos, hijo mío, y oídme». Gregorishka obedeció, preestremeciéndose. A medida que se iba acercando al cadáver, la sangre más abundante y más encarnada brotaba de la herida. Por fortuna, Esmeralda no miraba ya hacia aquel lado, pues a la vista de aquella sangre acusadora no hubiera tenido necesidad de buscar al asesino. «Gregorishka», dijo la princesa, «sé muy bien que Konstaki y tú no os amabais. Sé muy bien que tú eres Waivadi por tu padre y él era Koproli por el suyo, pero por vuestra madre ambos pertenecíais a los Brankovan. Sé asimismo que tú eres un hombre de las ciudades de Occidente y él un hijo de las montañas orientales, pero erais hijos de una misma madre. Pues bien, Gregorishka, quiero saber si iremos a depositar al hijo junto a su padre sin que haya sido pronunciado el juramento de venganza. Quiero saber si puedo llorar tranquila como una mujer, confiando en que tú, un hombre, tomarás a su cargo el castigo del asesino». «Nombradme al asesino de mi hermano, señora, y os juro que si lo exigís, antes de una hora habrá cesado de vivir». «Jurad, sin embargo, Gregorishka, jurad bajo pena de maldición. ¿Entendéis, hijo mío? Jurad que morirá el asesino, que no dejaréis piedra sobre piedra de su casa, que su madre, sus hijos, sus hermanos, su mujer o su desposada morirán por vuestra mano. Jurad e invocad sobre vos la cólera celeste si faltáis a tan sagrado juramento. Invocad para vos si faltáis a tan santo voto la miseria, la execración de vuestros amigos, la maldición de vuestra madre». Gregorishka extendió su mano sobre el cadáver. «Juro que el asesino morirá», dijo. «A este juramento extraño y del que solamente yo y el muerto quizá podíamos comprender el verdadero sentido, vi o creí verse cumplir un espantoso prodigio. Los ojos del cadáver se abrieron y se clavaron en mí más animados acaso de lo que nunca los había visto. Y sentí como si hubiera sido palpable aquel doble rayo penetrar un hierro encendido en mi corazón. Era ya más de lo que podía soportar. Me desmayé». Fin del capítulo 14.